San Lucas 13, 32. Me interesan algunas palabras del verso, no todo, ¿verdad? Yo expulso de los demonios, son palabras de Cristo. Yo expulso los demonios ante las amenazas de Herodes. Yo expulso los demonios hoy y mañana. Y sano a los enfermos, y pasado mañana termino, o al tercer día termino. Vamos a hablar de los tres tiempos del reino. Hay una porción bíblica que dice: es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y entonces dice, se siente en su trono. O sea, que Cristo no va a reinar sino hasta sentarse en su trono. Quiere decir que ahora luego estará en el trono de David, en el reino mesiánico. Luego estará en su trono. Son tres tronos. Entonces, pero Cristo, es necesario que reine, pero Cristo reinará hasta que se siente en su trono. O sea, estará mientras tanto en el trono del Padre o en el trono de David, sucesivamente. Pero es un poquito menos de sonoridad. Que se siente, quizás quitándole bajos. Bueno, entonces decía que vamos a dividirlo en el primero en dos. Todo lo que falta lo vamos a dividir en el tiempo que sea Cronos. Tiempo Cronos, un poquitito más arriba. El volumen. Cronos es el tiempo marcado en la Tierra. Cronos es el tiempo marcado en la Tierra. Kairos es el tiempo eterno. Entonces esos dos tiempos se dividen. El primero, el Cronos, se divide en el hoy, en el mañana, y el pasado mañana, tercer día, sería el eterno. Bueno, ya esa división. Ahora vamos a ver cómo dividimos el reino para entenderlo. Primero, el siglo presente. Siglo, no entienda 100 años, no, siglo es tiempo. El tiempo presente. El siglo venidero es el tiempo futuro. Pero todavía tiempo, dentro del tiempo. Y luego, pasado mañana o tercer día, eternidad. Bueno, entonces cuando decimos el presente siglo y el siglo venidero, no estamos hablando necesariamente de la eternidad. Estamos hablando de este siglo presente, el que sigue dentro del tiempo, y después el eterno. Bueno, no hay que confundir eso, lo hago énfasis porque no hay que confundirlo. Vale, entonces, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está en el siglo presente el reino y el rey? ¿Cómo funciona? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Entonces, ¿habrá gobierno de Dios, reino de Dios en la tierra hoy? En los que le creemos, sí. y que le obedecemos. En los que le creen, pero no le obedecen, no hay reino. Porque el reino es obediencia. Él manda. Entonces hay cristianos en que el reino no está realizado dentro de ellos. Aunque está instalado, pero no se rinden, pues. Sería como en un reino terrenal. En un reino terrenal, los rebeldes están en el reino, pero no son del reino porque están rebeldes. No los gobiernan, no los dominan, los tienen que encarcelar, los tienen que inclusive ejecutar. Es una cosa similar. Entonces, vamos a ver, vamos a ir por partes. El reino de Dios, entonces, está en la tierra, ya no hay que esperarlo, los que lo tenemos. No podemos decir, venga tu reino, ya lo tenemos. Lo que está ahí. Lo que tenemos que hacer es rendirnos. Muy bien. Pero hay un reino que se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en los cielos, que va a bajar a la tierra. Ese es futuro. Porque ahí sí podemos decir, vénganos tu reino. Porque no ha venido. Así que cuando usted está diciendo, vénganos tu reino, tu reino, Señor, venga tu reino, no está pidiendo el reino de Dios, porque ya lo tiene. Está pidiendo que venga el reino de los cielos a la tierra, que tome la tierra y domine aquí. Hay una buena diferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otra cosa. Cuando Cristo vino, hace 2000 años, dentro del siglo presente, Él era eterno y se metió en el tiempo. Y se hizo de una edad. Perdón. Se hizo de una edad. No sabemos tabularla de cuánto. Decía yo ayer, creo, ¿verdad? 40 años. Póngale usted ahí en edad. Ahora bien, ¿cómo vino? Vino como pastor. Vino con báculo. Pastoral o pastoril. Vino como profeta. Anticipar lo que va a suceder, etc. Pero él traía tres funciones. Profeta, sacerdote y rey. Pero va a ser por turnos. Primero profeta, después sacerdote y después rey. Ocupando los tres tiempos. Presente, siglo presente. Siglo venidero. Y eterno. Ok. Vamos a ver. Ocupémonos del siglo presente. El pastor profeta vino anunciando el futuro, dando todos los datos necesarios para saber qué viene, etcétera, las enseñanzas del Señor. Pero cuando luego pasó a hacer el sacrificio a la cruz, se prepara para entrar en otra etapa como sacerdote o sumo sacerdote. Solo que este sumo sacerdote, en vez de ofrecer cordero, él era el cordero. No voy a poder decir todas las cualidades y diferencias, pero voy a decir las que me interesan para el momento que estamos viendo. Entonces él pasó de báculo, va a pasar a otra cosa. ¿Pero cuándo? No en el siglo presente. Porque en el siglo presente vino a ofrecer el reino de los cielos a Israel. Israel lo quiso, entonces regresó. Y así que regresó, entonces dice, yo voy a tomar el reino, allá arriba. Fue a tomar el reino, dice la parábola, y volver. Luego entonces no fue a traer el reino de Dios, porque el reino de Dios, dijimos ya, está aquí en cada uno. Fue a traer el reino de los cielos, pero no ha regresado. Entonces no lo ha instalado, pues. Por eso hierran los que dicen que hay que instalar, la iglesia instale ya el reino de los cielos. Porque no puede instalarlo, porque ¿a quién va a sentar al instalarlo? Supóngase que lo instalara la iglesia. ¿A quién va a poner ahí si no ha venido el rey? No va a ser la iglesia la que va a tomar el reino y le va a decir, rey, ahora vente, ya te tomé el reino. Es él el que tiene que bajar a tomarlo. Entonces, ¿estamos esperando qué? Que venga él a tomar el, a imponer el reino de los cielos. No sé si eso está esperando usted, pero yo sí estoy esperando eso. Yo tengo el reino de Dios y usted también, ¿no? En la medida que le obedezco. ¿Pero qué estamos esperando? Estamos esperando que traiga él personalmente el reino de los cielos a la tierra. Que tome la tierra y eliminando a sus enemigos, tomar la heredad. Ahora bien, ¿se acuerda usted cuando el Señor contó la parábola del tesoro escondido? El tesoro escondido sería, vino a ofrecer, al ver el tesoro, ¿quieren que yo reine? No, muy bien, entonces lo escondió y se fue. Si usted recuerda la parábola esa, ¿se fue a qué? Para volver y tomar el campo, dice. O sea, la tierra. Y al tomar la tierra, saca el tesoro que dejó escondido. Entonces, no puede tomar el tesoro, que sería la iglesia, la tierra, sin que él regrese. Espero que esté sencillo esto. Sin que él regrese a tomar la tierra. Entonces es un absurdo de toda absurdez ponerse a querer tomar la tierra ya. Por eso allá con nosotros ya llegó la ola de aquí, porque es de aquí ese cuento, ya llegó la ola ya que hay que tomar el reino. Y están buscando ser diputados, están buscando ser presidentes, están buscando no sé qué y no sé cuánto, les digo yo, pero ¿cómo van a tomar la tierra si no hay rey presente? ¿O solo que ustedes van a ser los reyesitos? Y me dijo alguien, sí, pero es que ya hay que tomarlo. Esos mieditos hay que quitarlos, me dice. Esos valentones, a la última hora son los primeros que se rajan. Entonces le dije, ah, ¿cómo no, pues? Entonces, ¿con qué? ¿Con garrote? ¿Con cachiporra? ¿Con ametralladora? ¿Cómo lo vamos a tomar? No, con votos, me dijo. Ah, vale. Entonces el reino ahora se volvió democrático, le dije, ya no teocrático. Yo me discuto con ellos fuerte. Entonces, me dijo alguien, le dije, tú no vas a tomar el reino, no quieres tomarlo con votos. Tú quieres tomarlo con botas. Bueno, no, o tal vez ni me entendieron, pero yo me quedé ahí. Bueno, el caso es que entonces nota usted que cualquier doctrina que venga a decirle que usted debe tomar el reino ya, y que debe prosperar ya porque ya tiene el reino de los cielos, le miente. Porque la prosperidad y todo eso viene en la medida que busques lo espiritual. La prosperidad que vale la pena. Porque puede haber prosperidad de amapolas. O sea, entonces, pero ya ves que el Señor le pone lluvia a las amapolas también. Es el hombre el que hace, decide qué va a hacer con las amapolas. Es como el Señor le dio la vid, a el viñedo a Noé. Pero él fue el que se emborrachó. Ese fue el problema de él. El Señor no quería darle viñedo para que se emborrachara. Pero se emborrachó. El Señor da una cosa y el hombre hace otra, pues. Bueno, yo no sé por qué estoy contando todo eso junto. Entonces el profeta Jesús, en el siglo presente, lo que está haciendo es proclamando el reino. Proclamando. Eso fue lo que hizo, él no impuso nada. ¿Quieren? ¿No quieren? Ah, bueno, no quieren. ¿Quieren? Ah, bueno, entonces me quedo. Entonces no está imponiendo, está proclamando. Yo soy el rey, viene el reino, lo quieren, no lo quieren, lo quieren, no lo quieren. Ahí está. Eso sucederá durante todo el siglo presente. Hasta que él regrese. Si usted es de los 10 contratados, y debe serlo, usted va a hacer el trabajo mientras él regresa, dice. Estoy pensando en la parábola de los de las minas, de los talentos. Vale. ¿A qué va a venir inmediatamente que él regrese para el siglo venidero? Va a venir primero a pedir cuentas a los siervos, a distribuir los galardones, a dar los premios. Pero también viene a destruir a sus enemigos. Según la parábola de, me parece que Lucas 19. Entonces, el siglo que viene, el siglo venidero, se inaugurará con la parucía de Jesucristo, de Cristo. ¿Qué es la parucía? Este siglo se va, para nosotros los cristianos, los siervos, se va a diferenciar del siglo venidero en que nosotros vamos a ver el regreso del Señor antes que el mundo. Dijéralo bien. Como el maestresala probó el vino mejor antes que los demás. Pero lo tomaron los demás. Ahora bien, entonces, cuando el Señor aparezca para inaugurar el siglo venidero, del cual prestamos poderes ahora para manejarlos en el Espíritu, cuando el Señor aparezca, entonces nosotros vamos a ser cambiados a como Él es. Pero el mundo no se va a dar cuenta. No es el momento de la manifestación de los hijos. Porque si se manifestaran los hijos a esa altura, ahí terminaría todo, porque todo el mundo caería a los pies del Señor. Pero el Señor va a tomar a los suyos, los oculta, aunque se manifiesta Él a ellos y ellos se manifiestan con Él, pero en oculto. Por eso la parucía es la venida secreta. Secreta para el mundo, pero bien evidente para nosotros. Lo vamos a palpar, vamos a comer con Él. El mundo no los va a ver a él, no lo va a ver a Él, ni a nosotros. ¿Dónde estaremos? No vamos a estar en las nubes. Subimos, pero bajamos. Pero no nos va a ver el mundo. De tal manera que como vamos a estar transformados, el mundo podrían vernos algunos del mundo, como vieron al Señor resucitado, que lo vieron unos, pero no todos, a los que Él se les apareció. Entonces, es posible que cuando venga esté la parucía, porque la parucía trae parucías. Entendámonos mejor en vez de parucías. Digamos, aparecerá Él y habrá apariciones, visitaciones, faneros. Entonces, vamos a estar nosotros con Él en el mundo, pero ya no del mundo. Vamos a aparecerle a alguien y desaparecer, comer con alguien y desaparecer, hablarle a alguien y desaparecer. El Señor lo hizo durante 40 días, resucitado. Nosotros a saber cuánto tiempo va a ser que lo vamos a estar haciendo, porque entonces vamos a estar llevando el evangelio del reino a todos. Ya sin cortapisas nosotros, pero no lo van a ver todos. Será un evangelio como el que Cristo hizo, selectivo. Va al que tiene que ir, no masas, no evangelizando masas. Pero habrá gente evangelizando masas, porque van a haber siervos de esta calidad que estoy hablando y siervos terrenos. que los van a marcar para que no los maten. Porque ya nosotros vamos a ser inmortales, pero los otros van a ser mortales. Entonces los tienen que marcar para que no los maten. Serán los 144.000 marcados. Bueno, dejemos ahí, no revolvamos. Yo estoy revolviendo a veces. Entonces, cuando venga el siglo venidero, el Señor deja el báculo de pastor y toma la vara. Ahora, la vara no es para acariciar ovejas, para desmenuzar naciones, para deshacer, para golpear, para castigar, para corregir, etc. Porque el reino ya entonces, en el siglo venidero, es impuesto, no es proclamado nada más. Se proclama hoy, se impondrá mañana. Entonces, mañana, en el siglo venidero, nosotros estaremos imponiendo el reino con el rey, que se bajó del trono del Padre y tomó el trono de David y le pone 12 tronos a los apóstoles del Cordero. Y los que estuvieron con él en la regeneración, dice, esos estarán gobernando con él. Es parte del milenio. Entonces, ahí en esa condición, el mundo entero va a ser notificado del Evangelio. No se va a convertir el mundo. Yo tuve la oportunidad de ver en las visiones que tuve apocalípticas, cómo me vi yo volando sobre el mundo, así transfigurado ya. Entonces volaba, y qué precioso. Volaba a voluntad, bajaba, solo pensaba bajar, bajaba. Pensaba subir, subía. Pensaba moverme, me movía. Pensaba ir a tal lugar, ahí estaba. Qué maravilla, hermano. Ya no hubiera querido salir de eso, pero por venir aquí a Washington tuve que bajar. Bueno, entonces yo me recuerdo que vi un grupo de gente abajo en este tiempo de siglo venidero. Porque yo ya estaba en el siglo venidero, pues me estaba mostrando. Y yo iba bajando, entonces vi un grupo de gente ahí en la tierra. Y entonces dije, yo voy a ver qué. Y bajaba. Y los miraba de cerca. Ellos no me miraban. Yo los miraba, pero ellos no me miraban. Y entonces, no tampoco iba a ningún platillo ni cosa que se parezca. Como que era como. Flotaba en el aire, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo bajé, vi ese grupo. Y entonces decía yo, les hablaba fuerte, el reino ya está llegando. Oigan. Como que no oían. Y decía, ¿por qué no oían? ¿Estarán sordos? Y yo gritaba de una voz enorme. Como que eran sordos. Entonces me dijo una voz. Seguirán en sus homicidios. Seguirán en sus pecados y no atenderán. Eso está en Apocalipsis. Ah, dije, entonces no, de vale, le sigo hablando. Mejor me voy y subí. Allá había otro grupo. Voy a ir a ver qué es ese otro grupo. Bajaba y estaban unos como que era safari. Hasta con sombreros así como los que son para ir al África. Y estaban ahí como cazando animales. Y entonces empecé a hablarles. Me bajé. ¿Cuál no sería mi susto? Tampoco me atendían. Pero sí me oían, pero no me veían. Entonces, yo dije, ¿y por qué no me atienden? Entonces vi que cada uno tenía una serpiente, una cobra. Les bailaba así, enfrente. Y estaban como hechizados. ¿Y qué me iban a atender? Pero sí oían. Entonces me dijo una voz. Esos son los que continuarán en sus hechicerías, adorando demonios. Y no van a atender. Y yo podría seguir con los grupos. Vi como 20 grupos. Pero no viene el caso de enumerar los 20 grupos. Ya con esos dos suficiente. Entonces, en el siglo venidero, cuando Cristo regrese, nosotros vamos a estar evangelizando. Note usted por qué la iglesia va a presentar el mensaje a todo el mundo, para que venga el fin. El fin es para que venga la eternidad. Pero eso sí, unos vamos a estar así, en ese estado que estaba yo, y otros van a estar en estado de carne y hueso y mortales. Entonces los van a estar marcando para que ellos pregonen y pregonen y pregonen. Pero yo me fijé que cuando ya se acercaba el fin, entonces ya no era predicación, sino notificación. Por cuanto no atendieron, miren los juicios. Entonces sentenciando. Pero fíjense qué curioso. En ese siglo venidero, como que va a haber una primera parte de todavía anuncio. Porque Cristo va a estar como intercesor sacerdotal. Todavía no se habrá bajado literalmente del trono del Padre, sino como que desciende y está en el trono. Desciende y está en el trono. Se siente en el de David y está entre los dos. Entonces todavía hay notificaciones, todavía hay predicaciones. O sea, como que en la primera parte del siglo venidero van a haber todavía escapados, salvados, porque todavía Cristo intercede. Pero luego se baja, capítulo 5, 4 y 5 de Apocalipsis, se baja del trono del Padre definitivamente, se siente en el de David y ya no hay intercesor. Entonces, como ya no hay intercesor, ya no hay salvación. Entonces empieza a notificar y a notificar. Exactamente como cuando los juzgados notifican que va a haber sentencia. Pero ya no están diciendo, ¿y ahora qué va a hacer usted? No, ya lo indagaron, ya lo oyeron, ya se defendió y todo. Ahora van a emitir sentencia. Entonces va a venir un periodo en que ya no hay escape. Ahí el que no la agarró, no agarra nunca. Bueno, el siglo venidero serán las batallas del reino. Van a haber batallas, según el capítulo 12 de Apocalipsis, van a haber batallas angélicas. 12, me parece, 7. Van a haber batallas humanas, Armagedón. Y van a haber batallas de los humanos contra el Señor que viene bajando. Capítulo 19 de Apocalipsis. No quiero revolverlo todo porque nos vamos a enredar. Entonces, solo déjeme que vaya con esto. Entonces, el Señor, en medio de esas batallas, es David imponiendo el reino, como cuando David impuso el reino, para luego darle paso a Salomón, David. Pero aquí, para darle paso al rey, ya fue profeta, sacerdote, y ahora va a ser rey. Pero él está en el trono prestado de David, como estuvo en el trono prestado del Padre. Ahora le van a dar su trono. Eso ya es en la eternidad. Entonces, para llegar a la etapa de la eternidad, sería entonces la victoria final, en donde todos van a ser transformados, los salvos, y los no transformados van a ser eliminados, porque la nueva ecología no va a permitir la entrada al siglo eterno. En el siglo venidero sí van a haber mortales, todavía, porque en ese final de siglo venidero hay muerte. Usted lo ha leído. El niño morirá de 100 años. Habrá muerte todavía. Hasta porque todavía no ha sido vencido ni la muerte ni el diablo totalmente. Y dice que Cristo es necesario que reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, si hay dos enemigos todavía de pie, no reina. Está imponiendo el reino. Pero ya para entrar a la eternidad, a reinar, coge al diablo y coge la muerte, y entonces se terminan los enemigos de la tierra. Habrá enemigos de otras esferas que hay que vencer. Bueno, entonces, cuando la muerte, usted sabe que Cristo venció primero, relativo a la muerte, primero venció el sepulcro, pero el de él. Pero se seguía muriendo gente. Entonces no había vencido a la muerte, venció el sepulcro. Y por eso salió él. Pero luego venció la muerte. Entonces ya no van a haber muertos. Eso será hasta el final. Primero, por eso dice, ¿dónde está, oh muerte? En las mejores versiones, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algunas Biblias ya pusieron muerte, muerte las dos veces. Lo correcto es muerte y sepulcro. Porque primero venció el sepulcro y después va a vencer la muerte en todos los sepulcros. Anote sus preguntas, ¿no? En su mente para... Luego entonces ya deja la vara, porque ya impuso el reino en el siglo venidero, y toma el cetro de oro y lo corona. Y es el rey eterno. Cuando le entrega todo al Padre, y Él es todo en todos, el Padre. ¿Nota usted los tres tiempos? Hoy, mañana y al tercer día. Pero note que dice, al tercer día terminaré todo. Entonces no lo termina ni en el primer día ni en el segundo día. Lo termina el tercer día. Y yo anoté aquí, serán 3,000 años en total. Un día por cada 1,000. Supóngase que estamos haciendo cálculos correctos. Todo va a consumarse en 3,000 años. Estamos casi al final del 2,000, ¿no? Estamos llegando al 2,000, mejor dicho. Para entrar al 3,000. Estamos al borde del fin. Por eso ya no se preocupe mucho de la peinadita y de la calzadita. Preocúpese de la personalidad interna. La victoria final del cetro de oro lo tipificamos en una figura. Esther primero era una niña bonita, aspirante al reino. Después fue reina, pero reina en saco y cilicio y clamante. Y después fue reina que le extendieron el cetro de oro. Cuando le extendieron el cetro de oro, es el reino eterno de la iglesia con Cristo, porque entonces se redimen a Israel, al Israel de Esther. Pero Esther no redimió a Israel de harapos ni de saco y cilicio. Clamó, pero no la oyeron. La oyeron cuando se puso de gala y entró a la audiencia del rey. Entonces le extendieron el cetro de oro. Quiere decir que la iglesia va a reinar hasta que se ponga de gala. O la pongan de gala la iglesia. Y entonces va a entrar al trono del Padre. Y va a reinar eternamente. Así que no esperen reinitos aquí. Es mejor si mejor devuelva lo que creía usted que era reino. Y súmese a la promulgación del reino eterno. Del reino de Dios, del reino de los cielos. Ahora lo que tenemos que hacer es nada más exponer, viene el reino de los cielos. Tome el reino de Dios ahora, dese, y entonces va a entrar en el reino de los cielos. Pero tienen que ser 3 días, por eso el Señor estuvo 3 días en el ámbito de la muerte. Por eso Jonás estuvo 3 días en las entrañas de la tierra. Por eso Jonás visitó 3 días, atravesó en 3 días Nínive. Nosotros somos triples. En el primer día espíritu, en el segundo día espíritu de alma y en el tercer día espíritu alma y cuerpo. Ahora pongámoslo en el macrocosmos. Primero toma el espíritu del hombre, después toma el alma del hombre y después le toma la tierra para dársela. Ese es el orden. No hay otro. Entonces, usted quiere ahora ser triple y de una vez, no se puede. Usted quiere ahora ya no tener enfermedades, no se puede. Usted quiere ahora no tener luchas, no se puede. Porque todavía no estamos 3/3 en la redención. Estaremos 3/3 cuando nos rediman el tercio que falta, que es el cuerpo. Esperamos, dice, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, lo curioso es que cuando sea la redención del cuerpo del hombre, no del alma ni del espíritu, en eso estamos, pero cuando venga la redención del cuerpo en la resurrección o en el cambio de estructura, toda la tierra va a ser cambiada. Animales, vegetales, minerales, toda la tierra. Porque dice, toda la creación espera la redención del hombre para que tenga la gloria de los hijos. ¿La ha leído? Romanos 8. Entonces, usted note que hasta los animales van a tener la gloria de los hijos, van a participar de la gloria de los hijos. Romanos 8, ¿qué? Vamos a ver. 19. La creación entera espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer. ¿Por qué esperan ellos? Porque la creación perdió su verdadera finalidad. Entonces, los animales, los vegetales, los minerales, no están en su verdadera finalidad. ¿Notan? ¿Lo notan? ¿Lo notan? O sea que los animales, minerales, vegetales, ni aún el hombre, va a ser para siempre así como está. Por eso metieron animales al arca. Porque no siempre van a estar así de animales. Ya ve que Noé les pudo hablar y los pudo meter y convencer para restaurarlos. Ahora, miren esto. Dice, porque Dios había dispuesto, dice, que todo fuera en esperanza de ser libertado de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué dice alcanzar la creación? No solo los hijos. Los hijos vamos a alcanzar el nivel que deberíamos tener, pero van a alcanzar su nivel que tenían. Animales, vegetales, minerales. Se lo leo como dice. Sí. Dice la revisada de que la creación, de que aún la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea, que viene liberación. Viene una liberación de todo el estado deprimido, del estado de los animales. Yo puse aquí, entran aún en esta esfera los animales. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre, aún los animales. Y se quejan y sufren dolores como de parto. Y no solo ellos, sino también nosotros, los que tenemos el Espíritu. Que lo tenemos solo como un anticipo, dice, de lo que viene. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios. con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Pero cuando sean liberados esos cuerpos de los hombres, que vamos a ser etéreos, voladores, como me vi yo en esa evangelización, los animales ya no van a ser así como son. Por eso usted ve que en las estampas del reino del siglo venidero, del Mesías, los animales ya tienen otra ecología. Ya el león come paja. Ya el niño agarra un áspid y juega hula hula con el áspid. Pobre animal, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que cambió todo. Por eso yo me preguntaba una vez, ¿por qué, Señor, metiste animales en el arca? Para que se vea que los va a cambiar. Y no que va a ser otros. Porque usted ve que hasta animales inmundos entraron. Iban a ser cambiados. Hasta cucarachas han de haber entrado. Y los hombres que entraron al arca fueron cambiados al nuevo mundo. Pero junto con ellos fueron cambiados los animales. Fueron cambiados más animales que hombres. Habían ocho hombres, ocho seres humanos, y a saber cuántos animales. Seguro. Y en Nínive hasta los animales ayudaron por eso. Ahora bien, todo va a ser cambiado, no solamente lo animado, va a ser cambiado lo inanimado, va a ser cambiado el sol, cambiada la luna, cambiadas las estrellas, la atmósfera, las aguas. Este parece otro evangelio, ¿verdad? El otro es el otro. Este es este, el de la Biblia. Bueno, entonces nota usted que estamos de siglo en siglo, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto. Ahora vemos por espejo, entonces veremos cómo somos vistos. Entonces veremos, hay que leer 1 Corintios 13. Y va a ver usted cómo hace una comparación ahí. Como que ahora somos niñitos que no entendemos ni lo que miramos. Pero viene el día en que vamos a entenderlo todo. Dice en el 13:8. Las dos edades le puse yo aquí. El amor jamás deja de ser. Bueno, dejemos al amor por un lado. Porque los conocimientos, el 9, y la profecía son cosas imperfectas. ¿Por qué? Si son de Dios. Porque son temporales. Porque llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto o eterno. Por eso a mí me citaban este pasaje para decirme que las lenguas eran del diablo. Las lenguas se acabarán, me decía, y esas pasarán. Ahora ya vino lo perfecto, según ellos estaban perfectos. Perfectos, entontecidos estaban. Porque lo perfecto no ha venido. Cuando venga esa edad, es que nosotros confundimos, nosotros vamos a hacernos perfectos, o sea, maduros, adultos, para un mundo que va a ser perfeccionado en la adultez. O sea que la edad de nosotros será la estatura de Cristo, pero la edad del mundo será lo perfecto que vendrá a arroparnos. Entonces, la edad perfecta, para los hombres perfectos. La edad perfecta en nosotros, para un mundo perfecto. Si no, lo arruinamos nosotros, va entrando. Entonces dice, cuando yo era niño, habla de una niñez. Y entonces uno hablaba como niño, etcétera, ¿no? Pero cuando venga, cuando me haga hombre, o sea, cuando llegue a la perfección de la estatura, entonces ya estaré preparado para un mundo perfecto. Ahora vemos de manera borrosa. Mire cómo vemos y ya presumimos de desconocer mucho. Como por espejo y empañado. Pero un día, el día que perfecto, lo veremos todo tal como real es. Lo que vemos no es así, hermano. Lo vemos así. Pero eso no es así. Por eso vemos las pobres vacas. El perrito nos quiere hablar y no puede. Vendrá el día que nos va a decir todo lo que pensó durante todo el tiempo que no pudo hablar. Nos va a decir todo, ¿verdad? Yo tengo un perrito que en casa que casi me habla. Así me hace y no lo doy, no lo doy. Luego me vuelve a hacer así y me queda mirando. Y me da lástima. Digo, ¿qué me querrá decir? No puede. Está bajo volumen. Con bajo volumen. Como que alguna vez pudo y él quisiera. Está esperando poder esbozarlo todo, ¿verdad? Viene la edad perfecta. Entonces dice, mi conocimiento es ahora, ahora, por el momento, imperfecto. Pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Por eso me preguntan, ¿y allá nos conoceremos? Así, ¿con qué conocemos aquí, hermano, que estamos con el volumen bajo? ¿Ya cómo irá a ser cuando tengamos la mente de Cristo? ¡Aleluya! Conoceremos todo. Todo. Por eso dice que allá no va a haber profetas. Porque va a llegar un profeta por ahí, si es que lo hubiera, ¿verdad? Va a llegar, fíjese que yo vi, no, ya lo vi yo también. Fíjese que ya... Nadie enseñará a su compañero eso. Ninguno le dirá, conoce, porque ya conoce. Esa edad es la que esperamos. Pero esa es hasta el siglo eterno. Ni siquiera en el siglo venidero. El siglo venidero todavía es de imposición, de vara de hierro. El eterno es de cetro. Y dice, mire, mire hermano, dice... Solo hay tres dimensiones, dice. La fe, 13. La esperanza y el amor. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice que de las dos desaparecerán. De las tres desaparecerán dos. Porque ya no veo necesidad de esperanza, porque ya lo tenemos. Ya no habrá necesidad de fe porque ya lo miraremos. Solo del amor. Porque Dios es eso. Amor. Estaremos en Él. Aleluya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Qué maravilla, hermano. No sé si usted se goza. Estoy tratando de redimir el tiempo aquí, porque todavía estoy en el tiempo, en el Cronos. Ya me enredé aquí con este aparato. No sonó porque no sé qué marqué ahí. Bueno, el caso es que suenen ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo están los tres siglos? ¿En cuál está? ¿En cuál está usted? En el presente, ¿no? ¿O no? ¿Va a estar en el futuro, en el venidero? ¿Y va a estar en el eterno? Porque el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!